En efecto, del análisis precedente con el grado de provisoriedad que llevan estas actuaciones se puede determinar de momento la verosimilitud de la posesión o tenencia que enarbola la denunciante, como asimismo que la premura que impone también la cautelar es pertinente, el peligro en la demora. En el caso, la parte acusadora, pública y privada, ha demostrado que en fecha 15 de octubre del 2020, siendo las 11 horas aproximadamente, Dolores Echevere, Facundo Taboada y Lautaro Dante Leverato Lazzarini ingresaron junto a un grupo de personas indeterminada, aproximadamente 40, al establecimiento rural identificado como Casa Nueva, cito, en zona rural del departamento La Paz, provincia de Entre Ríos. Extremo que no ha sido puesto en tensión por la defensa, como así tampoco que en el lugar los sindicados realizan trabajos en la tierra, situación que se mantiene hasta la actualidad, lo cual es de público conocimiento. Tampoco se ha contradicho que hasta dicha fecha, esto es el 15 de octubre del 2020, quien ostentaba la posesión y tenencia del inmueble es la Margaritas S.A., de la cual, conforme surge de la documental arrimada hasta este estado en el marco de la investigación penal preparatoria llevada a cabo por la UFI de La Paz, la denunciada Dolores Echevere no es accionaria. Ello lleva a dar razón a los apelantes cuando afirman que el ingreso al inmueble por la nombrada, invocando frente a los empleados del establecimiento su calidad de heredera de don Luis Echevere, constituye un abuso de confianza, pues tal como he apuntado, el carácter de heredera no está en duda y no hace más que evidenciar la arbitrariedad en que incurre el juez al no analizar tal extremo y limitarse a descartar el engaño por ser la denunciada, como consigna en su resolución lo que es un Echevere. En este plano de análisis, no es un dato menor que la denunciada Dolores Echevere no hizo su ingreso al inmueble en cuestión en solitario, sino que lo hizo acompañada, nada menos que de un grupo numeroso de personas, aproximadamente 40, entre las cuales se encuentran los sindicados Taboada y Liberato Lazzarini. Todos extraños a la familia y a la actividad productiva que se desarrolla en el establecimiento, los cuales irrumpieron en el mismo y alegando pertenecer a un proyecto que así lo impulsa, se abocaron a realizar trabajos en la tierra, alterando así el normal funcionamiento de las tareas diarias del mismo, un enclave productivo dedicado al tambo, ganadería, agricultura, impartiendo órdenes a los empleados. La parte acusadora sustenta esos extremos en las resultas de las entrevistas realizadas a los empleados Martínez, Barreto y en particular a la señora Ramona Rodríguez, esposa de Barreto, que dio cuenta que le arrancaron el celular de sus manos cuando estaba manteniendo una comunicación con Luis Echevere, anunciándole el sindicado Taboada que si no le daba las llaves de otras dependencias de la casa principal procedería a echarla. Relatando que Dolores Echevere junto a alrededor de 10 personas al ingresar a su casa y ante su negativa empezaron a circular para luego tomar el manojo de llaves y al no poder abrir la casona abren una de las ventanas, lugar por donde ingresa y al encontrarse llavada la puerta del acceso al escritorio la violenta. Asimismo, los testigos dan cuenta de la imposición de límites a la circulación a los empleados de Casa Nueva, a quienes les circunscribieron su libre ingreso, habilitándoles solo algunos lugares autorizados por ellos. A ellos se suman también de los episodios de coacción y amenazas que vivenció el licenciado Mariano Rubiolo, coadministrador de Casa Nueva, al ser sometido a interrogatorio de los sindicados o cuando su vehículo fue rodeado en actitud amenazante por más de 10 personas munidas de picos y palas, debiendo sortear hasta llegar a los sitios de destino varios puestos montados por los integrantes del grupo, que ingresó junto a la sindicada Dolores Echevere, quien a pesar de conocerlo, desde hace muchos años mantuvo una actitud distante, dirigiéndose a él como un extraño, con tono imperativo, lo cual da cuenta de la violencia desplegada por los ocupantes. Todo ello realizado a espaldas de los legítimos tenedores o poseedores del inmueble, pues de otro modo no se explica la denuncia que ha dado origen a la presente investigación. La decisión de Dolores de Echevere de ingresar al inmueble junto a un grupo importante de personas extrañas, por cierto, con domicilio fuera de la provincia, en el actual contexto de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia de COVID-19, donde rigen limitaciones a la libre circulación entre provincias, como es el caso de los sindicados Toabuada, con domicilio en Avenida de Mayo, de Cava, como Liberato Lazzarini, con domicilio en La Plata, conforme surge del acta de contratación de fecha 16 de octubre del 2020, resulta verdaderamente llamativo. Ese ingreso fue absolutamente y de modo inconsulto, al no haber transmitido Dolores Echevere a la presidencia del directorio ni a ninguno de los socios accionarios, lo que da cuenta de su clandestinidad, pues tratándose las Margaritas de una sociedad anónima, esas decisiones o resoluciones deben ser tomadas o en asamblea o por el directorio como organismo de administración. Ello no significa afirmar en grado de certeza que Dolores Echeveres no tenga derecho a reclamar su participación como accionaria de la sociedad Las Margaritas, parte de este inmueble en cuestión, tal como de hecho se está dilucidando en otros ámbitos, donde asimismo se investiga si la misma ha sido violentada en razón de género por ser mujer. Ello, al no ser este el adecuado para realizarlo, reitero, un marco acotado a la viabilidad de la cautela peticionada que solo reclama para su viabilidad la mera verosimilitud del derecho que invocan los requirentes, que goce de un cierto grado de verosimilitud, la apariencia de su configuración, y en el caso de la posesión, la tenencia del bien en cuestión. Amén del peligro en la demora, y no la verificación del acaecimiento del ilícito en grado de certeza, como parece desprenderse de la resolución puesta en crisis o del insólito pedido de archivo solicitado por la defensa en este instante. El bien jurídico tutelado en el delito de usurpación, en el cual subsumen prima facie los acusadores públicos y privados, los hechos denunciados, tipificado en el artículo 181 del Código Penal, es la propiedad inmueble, que abarca no solamente el dominio y otros derechos reales, sino el mero hecho de la tenencia o de la posesión. Creus afirma que la ley no protege propiamente el dominio, sino el ejercicio de facultades originadas en derechos reales que se ejercen sobre él, ya procedan del dominio o de otras circunstancias o relaciones, o sea, la tenencia, la posesión o el ejercicio de otro derecho real que permite la ocupación total o parcial del inmueble. En el caso de la usurpación por despojo, el bien jurídico, la propiedad, no se protege solo en relación al título de dominio del inmueble o en referencia al derecho real, sino también en relación al hecho de la tenencia, posesión o cuasi posesión a que el título confiere derecho, o de la tenencia o posesión ejercida sin título que dé derecho a ello. Por ello es que resulta indiferente el examen de la legitimidad del título que da derecho a tener o poseer el inmueble en cuestión. Bueno, es recordar el concepto de posesión. Savigny decía, es evidente que en su principio y considerada en sí misma la posesión no es sino un simple hecho. Por otra parte, es también absolutamente cierto que algunas consecuencias legales son anexas a ella. Así, ella es a la vez un hecho y un derecho por sí misma. Es un hecho por sus consecuencias, ella se asemeja a un derecho. Hiering señala, desde el momento que la ley considera necesario dispensarle a la posesión protección que ella le acuerda, forzosamente debe admitirse que allí hay un derecho. En consecuencia y en consonancia con la doctrina, la jurisprudencia ha sostenido que el bien jurídico protegido en el delito de usurpación no es el nudo derecho de propiedad, sino la tenencia o posesión de él. En efecto, en este delito, el objeto sobre el cual recae la acción es siempre un inmueble, respecto del cual se procura proteger todo derecho patrimonial que se ejerza sobre él, aún en sus formas más simples, de todo acto que impida su ejercicio. Aquí la ley protege mucho más que el dominio, ya que abarca el ejercicio de facultades originadas en cualquier derecho que se tenga sobre él, sin que sea necesario que medie contacto físico permanente, tal como lo destacó la Cámara de Casación Penal de esta capital en el precedente Yedro. Mario Alberto sobre usurpación, recurso de casación, causa 6114, sentencia número 102 de fecha 22 de octubre del 2014. En la usurpación por despojo, la acción típica es la de despojar, que significa desposeer, privar, quitar, desposeer a otro a través de los medios enunciados en la ley. Tiene un sentido de sacar, de desplazar total o parcialmente al sujeto pasivo de la ocupación del inmueble o impedirle que continúe realizando los actos propios de su ocupación. Esa noción es ampliamente compartida por la doctrina. Creus explica que para ser típico el despojo debe estar signado por la finalidad de permanecer en el inmueble ocupándolo. Y en cuanto a las modalidades, el tipo penal de usurpación expresa que el despojo se puede producir de la siguiente forma: invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. Y en cuanto a los medios comisivos, el inciso primero los enumera de forma taxativa: la violencia, la amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad. Y como se vio, más de uno se han verificado en el subexamen, tal como ya lo he analizado, asistiendo razón al querellante cuando con convicción afirma que me dio clandestinidad, pues como afirman Molinario y Aguirre Barrio, la clandestinidad consiste en tomar la cosa a espalda de quien tiene derecho a oponerse a ello, tal como aconteció en el presente caso. Sentado ello, fácil es concluir que, al haberse demostrado, reitero, en el grado de provisoriedad que requiere el juicio de razonabilidad de una medida cautelar, que los sindicados han invadido el inmueble en cuestión, despojando a quienes detentaban y ejercían la posesión del predio, a saber, Las Margaritas S.A., carece de toda relevancia la discusión sobre la legitimidad del título de la propiedad o el estadio procesal del proceso sucesor. Tal conclusión habilita sin más la procedencia de la cautela interesada, a saber, el reintegro inmediato del establecimiento rural identificado como Casa Nueva, sito en la zona rural del departamento La Paz, provincia de Entre Ríos, lindante al paraje El Quebracho, a los requirentes, de conformidad con lo prescripto en la norma del artículo 75 del Código Procesal Penal. Al darse los presupuestos de sus procedencias, pues resulta verosímil, es decir, goza de cierto grado de verosimilitud, la posesión o tenencia que enarbola la denunciante, como asimismo que la premura que impone también la cautelar es pertinente, peligro en la demora a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo.